Específicamente, nuestro objetivo es y será lograr la implantación de un ecoparque productivo de industrias no contaminantes, preferiblemente basadas en las tecnologías de la economía del conocimiento, impulsando así la erradicación de empresas de producción industrial de base tecnología e innovadora. Como referimos con el equipo de trabajo, si la ciudad de Villa Carlos Paz, nuestra ciudad, quiere transitar caminos que aseguren la prosperidad y el desarrollo humano de su comunidad en pos de conseguir el bienestar personal y una mejor calidad de vida para todos sus vecinos, es necesario para lograrlo fijar nuevas políticas públicas que a mediano y largo plazo orienten, faciliten y aseguren el desarrollo sostenible a nivel personal, familiar, social y comunitario. Ese es el desafío sobre el cual estamos trabajando. En un esfuerzo conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, haremos realidad el proyecto del Parque Tecnológico Industrial BCP. El gobierno de la provincia de Córdoba financia la creación y consolidación de 40 parques industriales y tecnológicos en diferentes localidades del territorio cordobés durante los próximos 2 años. Uno de esos parques estará en nuestra ciudad.